Elche, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Es viernes 2 de octubre de 2015. Toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol te la contamos ya al contado y en directo a través del 101.4. Ya sabes, la radio del deporte, Teleelche en Radio Marca, para actualizarte los últimos datos de ese partido de Llagostera Elche y también del fin de semana. ¡Arrancamos! Buenas tardes. El Elche ya se encuentra de viaje rumbo a Barcelona. Esta noche dormirán en la ciudad condal para entrenar mañana en la ciudad deportiva Joan Gamper. Por la tarde de nuevo viaje a Palamós para disputar el domingo a las 5 el partido frente a la Unión Esportiva Llagostera. Rubén Baraja se ha llevado 19 futbolistas. Hay tres novedades con respecto a la última convocatoria, la del Oviedo. Entran Alex Martínez, Nicos Vergos y Anava. Repiten los canteranos Samu y Liberto. Se han quedado en casa por lesión el capitán Lolo, con molestias musculares. También con molestias Álvaro y Pelayo. Ilie se perfila como el sustituto de Lolo en el centro del campo y Alex Martínez recuperaría el sitio en el lateral izquierdo en detrimento de Isidoro. El entrenador del Elche no pone excusas sobre las dimensiones exiguas del campo de Palamós, ni tampoco por el tema de que hoy estén colocando los nuevos tepex de césped. Baraja. Para nosotros esa situación no supone. No me gusta buscar excusas, ni que el campo va a ser más pequeño, ni que va a ser más estrecho, ni que las condiciones, ni que el campo lo va a poner dentro de horas o que va a estar puesto horas antes del partido, porque las mismas condiciones tienen ellos que tenemos nosotros, ¿no? Entonces nosotros creo que tenemos que ser en este sentido saber superar este tipo de dificultades y ser conscientes de la dificultad de cada encuentro, ¿no? En este caso vamos a contar las dificultades que tenemos siempre del rival más algunas que pueden ser añadidas, ¿no? Pero nosotros siempre buscamos encontrar motivación en cada partido y en ese sentido pues es una oportunidad más. No por excusas, desde luego Rubén Baraja cada día me cae mejor. El técnico blanquiverde ha estado toda la semana concienciando a sus futbolistas de que el partido va a ser mucho más duro de lo que la gente se pudiera pensar por la clasificación del Llagostera. Ya sabéis, el campo más pequeño de la categoría, un par de parcelitas menos que el Martínez Valero, ni más ni menos que 735 metros cuadrados menos va a tener el futbolista del Elche acostumbrado al estadio. Los nuevos tepes de césped tras las lluvias se están colocando en el día de hoy. Bueno, pues no van a servir de excusa y el equipo tiene que adaptarse a ello. Y también a la manera de jugar del Llagostera. Enseguida escucharemos al técnico blanquiverde. Por cierto, Elche y Llagostera nunca se han enfrentado en partido oficial. Eso sí, el Elche ha jugado 4 veces en el nuevo estadio de Palamós, recinto que va a albergar el partido, todos ellos obviamente contra el Palamós. Allí el balance es de 1 victoria y 3 derrotas, sobre todo la más dolorosa, la última, hace 13 años, cuando la campaña 2002-2003, el Palamós humilló al Elche venciendo por 6-1. Curiosamente, el presidente de aquel Elche era el actual, Juan Serrano. El ilicitano, eso sí, lo comentamos esta semana, se midió al Llagostera en la temporada 13-14 en Segunda B. El filial empató a 2 en casa y perdió en el último partido de Liga 1-0 en Palamós. Esta derrota como digo, se produjo la jornada 38, clasificando a los catalanes para el playoff de ascenso como campeones de grupo, y luego subieron, y dejando entonces a los de Vicente Mir, que en ese momento eran líderes, fuera del playoff. En esos enfrentamientos con el filial franjiverde contra el Llagostera jugaban Cifu, Anaba, Samu, Sergio León y José Ángel. Para todos ellos, canteranos de la primera plantilla. Bueno, pues vamos a escuchar enseguida la rueda de prensa del técnico blanquiverde hablando de ese partido que te vamos a contar el próximo domingo desde allí, desde el estadio del Palamós. Recuerdos todavía que me vienen a la mente, pues no solo de aquel partido de Copa del Rey, sino también en Segunda B y en Segunda A. Y bueno, pues también un partido que con todo el equipo de Marcador, desde allí, desde aquí, desde los estudios centrales, te vamos a contar desde las 4:30, si Dios quiere, el próximo domingo, aquí en el 101.4. 9.900 euros. No me lo creo. 9.900 euros. ¿En serio? Nuevo SEAT Ibiza, equipado con Rip2Me, que lee en alto los mensajes de tus amigos mientras conduces por solo. 9.900 euros. ¿Qué, tío? Listo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT, en Elche, Elda, Orihuela, Torrevieja y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Ven a las tiendas este otoño y diviértete comprando a un precio increíble. Hasta un 70% de descuento. Este otoño, Excep Moda Sport. Talleres JJ Minero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús, y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. En Teleelche y Radio Marca, Elche en punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues ha habido sorpresas en la convocatoria de hoy. Primero porque nadie sospechaba que Lolo, el capitán, indiscutible hasta el momento, ni siquiera iba a subirse al autobús. Al final no ha sido la partida, una pequeña molestia que arrastraba desde el lunes, pero que sin embargo no le ha impedido entrenar. Al final se ha agravado un poquito más y hoy, en el momento de disparar, notaba ahí pues ese pinchazo y han preferido que pare y por tanto Lolo no entra en la convocatoria. Tampoco Álvaro, que finalmente, pues aunque ha entrenado en los últimos días normal, pues se ha resentido también con molestias, al igual que Pelayo. Pelayo es un caso curioso porque desde la Copa del Rey, cuando fue sustituido, no ha vuelto a entrar en convocatorias, pero en esta ocasión, según el técnico, se queda por lesión. Le hemos preguntado también por el caso de Pelayo. Novedades, pues Alex Martínez, que vuelve, en principio podría volver al equipo titular. Nikos Bergos, que estaba en una situación parecida a la de Pelayo en las últimas semanas sin entrar en convocatoria, y Anaba lo mismo, también llevaba varias semanas sin ser de la partida. Por tanto, va renovando el parquet como si se tratara de automóviles, el técnico blanquiverde, que podría poner este 11. Si juega con el 1-4-4-2, Javi Jiménez en portería, Hugo y Armando como centrales, Cifu lateral derecho, Alex Martínez lateral izquierdo. Esta semana uno con amigdalitis y el otro con problemas musculares han estado un poco entre algodones, pero se supone que si viajan es porque están para jugar. De todas formas, ahí está Isidoro, por si las moscas. Mandy e Ilie, yo creo que Ilie será el sustituto de Lolo. Alex Moreno, banda izquierda, por la derecha, Espinosa o Nono, y arriba Sergio León y Héctor. Si este fuese el 11, quedarían para posibles cambios Paul, Caro, Isidoro si no juega, Nono si no juega, Samu, Nikos, Liberto y Anava. Es decir, un banquillo muy, muy canterano, con Samu, Liberto, Anava, ahí están, además de Paul, cuatro canteranos ahí en ese... en ese banquillo. Y bueno, y en el once titular, pues no nos olvidemos de Cifu o de Sergio León, que podría ser el próximo en llegar a un acuerdo para ampliar su contrato. Tiene un año más. Bueno, pues escuchamos al técnico del Elche, el Elche que lleva 5 partidos de liga sin perder. No tenía una racha así desde la temporada del ascenso, cuando estuvo entonces 16 jornadas seguidas sin perder, entre las jornadas 12 y 19. Por cierto, que el Llagostera será el rival número 115 al que se enfrenten los ilicitanos en segunda división, porque nunca se había enfrentado el Elche y el Llagostera. Y bueno, ya lo hemos comentado, las diferencias entre los terrenos de juego. El Elche es el más grande, ya lo era en primera división, 108x70, y el del Palamós es el más pequeño. Y este es más grande que el del propio Llagostera, donde no se juegan afortunadamente los partidos. Se juegan el del Palamós, que mide 105x65, es decir, 6.825 metros, comparado con los 7.560 del Martínez Valero, son 735 metros cuadrados. Ahí podríamos hacer un chaletito perfectamente en ese terreno. Bueno, pues muchos hándicaps, las dimensiones, el hecho de que hayan cambiado los TPs, los estén cambiando desde ayer por la tarde, hoy todo el día, en teoría mañana terminarán los trabajos, aparte del propio Llagostera, muchos hándicaps en el partido, le preguntábamos a Baraja. Sí, bueno, es algo que ya preveíamos y que estamos trabajando para que cuando llegue el partido, pues todo este tipo de situaciones que se puedan dar no sean conocidas y luego no tengamos la excusa de que no sabíamos esto o no sabíamos lo otro, ¿no? Creo que debemos siempre buscar durante la semana encontrar el clima lo más parecido a lo que podemos encontrar en el partido de Palamós con el Llagostera, y bueno, eso hemos intentado, y la verdad es que pienso que es fundamental vivir cada partido como realmente va a pasar, ¿no? Entonces, creo que es necesario esto esta semana. Se le preguntaba si es lógico que haya tanta diferencia de metros, es decir, que haya tantas diferencias entre un campo y otro. Creo que hay unas medidas mínimas exigibles y ellos las cumplen. Y a partir de ahí, cuando estás dentro del reglamento, pues evidentemente a uno les favorece, a otro les beneficia, a uno busca sus intereses, pero bueno, para nosotros esa situación no supone, no me gusta buscar excusas, ni que el campo va a ser más pequeño, ni que va a ser más estrecho, ni que las condiciones, ni que el campo lo van a poner dentro de horas o que va a estar puesto horas antes del partido, porque las mismas condiciones tienen ellos que tenemos nosotros. Entonces nosotros creo que tenemos que ser en este sentido saber superar este tipo de dificultades y ser conscientes de la dificultad de cada encuentro, ¿no? En este caso vamos a contar las dificultades que tenemos siempre del rival más algunas que pueden ser añadidas, ¿no? Pero nosotros siempre buscamos encontrar motivación en cada partido, y en este sentido pues es una oportunidad más. Se le decía si no era poco serio, ¿no? No estar colocado a estas alturas todavía los TPs de césped, los que están colocando desde ayer por la tarde, todavía no han terminado esos trabajos, y no le parecía poco serio. Como te digo antes, es una situación... Lo escuchamos. Como te digo antes, es una situación que de la cual yo no debo opinar. Me imagino que se habrán generado unas circunstancias diferentes a las que ellos pensaban para que el campo no esté todavía puesto. Pues no sé, habrá habido lluvia o condiciones climatológicas, o no sé cuáles han sido los motivos. Yo evidentemente me imagino que el Llagostera pues ha intentado por todos los medios que el campo esté lo antes posible y en las mejores condiciones, ¿no? Porque esto es algo que todos los entrenadores quieren, ¿no? Que el campo esté lo mejor posible, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos cuáles han sido los motivos, pero sí que esperamos que el campo esté practicable. Que no es poco. Veremos allí un fútbol más directo, un Elche más de músculo por las condiciones del campo y del propio rival. Bueno, habrá que verlo también, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre tenemos una idea de juego y una base muy sólida que estamos intentando asentar a través de cada partido. Y bueno, pues no, es evidente que en un campo a lo mejor más pequeño, con un rival con estas dificultades que nos va a poner ya austera, pues igual tenemos que jugar más práctico. Esto lo sabemos, pero no vamos a renunciar a nuestra forma de plantear los partidos y a nuestra forma de jugar. Sobre los lesionados, en primer lugar, Lolo. Sí, bueno, Lolo ha tenido un problema hoy en el entrenamiento previo, antes de salir, y bueno, pues vamos a esperar un poco el alcance de la lesión. Y Pelayo y Álvaro pues tienen diversas molestias que no les permiten, no les han permitido entrenar hoy. Bueno, al final, si no puedes entrenar justo dos días antes, pues evidentemente está justo para poder jugar. Pero bueno, por otro lado, es positivo la incorporación de Ares Martínez y de Cifu, que también ya con problema de gripe y demás, y pues, son las circunstancias que se van dando durante la temporada, ¿no? Tenemos que ir adaptándonos a todo lo que está pasando, y esto también nos hace mandar el mensaje que siempre mandamos, ¿no? Que en cualquier momento cada jugador, si está trabajando bien, pues puede llegar su oportunidad, y en ese momento es cuando hay que demostrar que está al servicio del equipo. Se le seguía preguntando por la lesión de Lolo. Siempre ha sido en un disparo y demás, y no sabemos si cuál es la lesión exacta, ¿no? Están valorándolo. Me imagino que entre hoy y mañana pues sabremos el alcance definitivo. Y bueno, es una lástima porque pues no puedo contar con jugadores por lesión, porque al final es una dificultad más, pero también es verdad que eso abre otro abanico de posibilidades a jugadores que vienen trabajando bien y que pues seguramente encontrarán en su momento. ¿Una lesión muscular? Parece ser que sí. También le preguntamos por Pelayo. Antes hablaba de la importancia de Lolo. Si le fastidia mucho los planes no poder contar con él para el domingo. Bueno, es evidente que ya te digo que para nosotros Lolo es un jugador importante, es un jugador que por su experiencia y por su saber estar en el campo y por su calidad pues te aporta muchas cosas, y nosotros tenemos que trabajar para que el equipo no dependa de uno, dos o tres jugadores, ¿no? Sino que lo importante sea el colectivo. En este sentido pues hay otros jugadores con otras características, pero que también están trabajando muy bien, y pues cuando surge una situación así, nunca querida, pero que a veces pasa, pues hay que dar el nivel que se exige en este momento. Le preguntamos también por el caso Pelayo. Es cierto que siempre se tiene que quedar alguno fuera, pero es curioso lo de Pelayo, que desde que fue cambiado y no le hizo mucha gracia, y parece que tuvieron ahí alguna, no sé si llamarlo discusión, pero sí alguna que otra miradita en Almería, desde entonces no ha entrado en ninguna convocatoria, aunque esta semana se ha quedado fuera por lesión. Pero le preguntamos por el tema Pelayo. Y bueno, pues al final es un jugador que está ahí trabajando, y este partido no puede venir porque tiene una molestia, y bueno, está trabajando bien, y igual que el resto de sus compañeros, ¿no? Y al final pues, ¿no? Yo tengo el que tengo que tomar una decisión, que tengo que elegir las características de los jugadores, de los partidos, de lo que queremos, y entonces en este sentido pues ahora no está entrando, lo cual no significa que dejemos de contar con él. Es un jugador que está trabajando bien, salvo por ejemplo hoy que tenía la molestia si no ha podido entrenar, y tiene muy buena actitud, y aparte yo creo que es importante eso, ¿no? Más allá de que estés contando para el entrenador o no, pues mantener el trabajo, porque es lo que os digo, una temporada tan larga, en cualquier momento y puede llegar tu oportunidad. Ayer en el entrenamiento se le veía un poco malhumorado, enfadado, porque los futbolistas quizás no estaban muy atentos o con toda la intensidad que él quiere, porque está preparando el partido a conciencia, sabiendo de las dificultades que se van a encontrar en el campo del Palamós y con el rival, el Llagostera. Se le preguntaba por esta situación. No, sinceramente no estaba cabreado, simplemente pues hay momentos en el entrenamiento donde tienes que llevar el nivel de concentración y el nivel de intensidad, y hubo dos o tres situaciones que se dieron que no me gustaron, pero al final yo creo que parte mucho de la exigencia que tiene el grupo, de la autocrítica que creo que debemos de tener y sobre todo de lo que al final el entrenamiento nos da luego en la referencia al partido, ¿no? Entonces, por eso la exigencia del entrenamiento. Al final, si tú intentas reproducir situaciones que se van a dar el partido y cometes errores, pues en el partido seguro lo vas a cometer, ¿no? Entonces, se trata un poco de eso, ¿no? De encontrar siempre los caminos que durante la semana te hagan vivir el partido con la misma intensidad y con la misma dificultad que nosotros pensamos que va a ser el partido del domingo. También se le preguntaba por si están preparados para el partido, teniendo en cuenta qué tipo de encuentro se van a encontrar. Nosotros hemos trabajado en eso y bueno, estamos concienciados del tipo de partido que vamos a encontrar, del tipo de rival, y ya os he dicho antes que no me gusta excusarme en ninguna cosa que sea ajena a lo que pueda ser el partido, y creo que tenemos que saber competir en estos campos como cuando jugamos aquí en casa, ¿no? Adaptarnos a las situaciones y saber que para nosotros es una oportunidad de sumar 3 puntos y de seguir ahí en la pelea. Ahora sí. También se le preguntaba al técnico blanquiverde, pues porque el otro día, ayer concretamente, Javi Espinosa pues hablaba muy bien del equipo, pero sobre todo muy bien del entrenador, no ya como entrenador, que también, sino como persona. ¿Qué le parecía? Yo creo que esperamos un partido muy... Esta no es la respuesta, a ver si la escuchamos. Ahí va. Yo creo que esperamos un partido muy... No, esta tampoco es. Vamos a ver. La respondiendo Espinosa. Bueno, al final yo creo que es importante tener el respaldo de los jugadores. Al final ellos son los protagonistas, son los dueños de esta historia, de lo que es el fútbol. Son los que realmente son capaces de ganar partidos y son capaces de llevar a un equipo a conseguir éxitos. Y bueno, nosotros lo que tratamos es de que ellos entiendan nuestra forma de trabajar, que la dinámica del día a día sea positiva y constructiva y muy exigente, porque al final creo que la exigencia es donde está la mejora y bueno, pues al final se trata de conseguir los objetivos, ¿no? No se trata de si caes bien o caes mal, o al final aquí se trata de conseguir resultados, de ganar partidos y eso seguro que pone a todos muy contento, ¿no? Y el partido, estamos viendo una foto que han colgado en la cuenta de Twitter Cañeros y Agostera, pone cada vez queda mucho menos césped nuevo por poner, esto pinta bien, les gustaría mucho poder tenerlo terminado hoy, lo hemos retuiteado en nuestra cuenta de Twitter, para que veáis pues que queda ahí un 20%, ¿no? de estas lonas de TPs de césped para poner, pero claro, una cosa es ponerlo y otra que esté bien asentado y que no se levante cuando lo pisas, que no parezca eso arenas movedizas, porque ahora ves la foto y parecen arenas movedizas. Pero pues luego cómo pueda quedarse, desde luego parece todo muy precipitado, teniendo en cuenta lo mucho que ha llovido, que tiene que estar la parte de abajo húmeda todavía y blandita, césped nuevo, pero en fin, insisto, será para malo, si es malo será para todos, ¿no? Para los 22 jugadores. Yo creo que esto no se acostumbra a nadie o ningún equipo está acostumbrado. ¿Qué partido espera? ¿Qué Llagostera espera? ¿Qué campo espera? ¿Qué Elche espera? Bueno, pues todo eso se lo preguntamos al técnico del Elche. Yo creo que esperamos un partido muy intenso, con un Llagostera muy, muy agresivo, que nos va a hacer vivir un partido muy incómodo en todos los sentidos, pues porque desde cualquier situación del campo ellos generan peligro, porque tienen jugadores que saben perfectamente a lo que juegan, porque tienen un entrenador que sabe transmitir su idea de una manera muy clara, y es un equipo muy muy exigente y muy muy intenso en su campo, y a eso se le suma el ABP, ¿no? Que tienen mucho potencial en esta faceta del juego, y bueno, nosotros tenemos que intentar imponer nuestro estilo y sobre todo pues saber también aprovechar nuestros momentos, y cuando haya que defendernos y cuando haya que juntarnos para que no genere ocasiones, pues estar ahí con la buena predisposición y con la intensidad que requiere el partido. Yo creo que al final tenemos que intentar igualar la intensidad que van a poner ellos, y bueno, pues a partir de ahí pues encontrar los cambios al gol y buscar los 3 puntos. Esa es la idea que tenemos. buscar los tres puntos. El Elche es segundo en ascenso directo, el Llagostera es penúltimo en descenso a segunda B. Segunda temporada en segunda del Llagostera, hace una década estaban jugando en la octava división posible, es decir, en la segunda territorial. En estos años han subido 6 peldaños, ni más ni menos. Ya sabéis que es el 21º clasificado con 4 puntos, los mismos que el colista, el Mallorca. Solo han ganado un partido de liga, fue la jornada 3 cuando golearon al Alavés de Bordalás 3-0. Luego le preguntaremos a Bordalás a ver qué tal el Alavés, digo el Llagostera. Los otros dos partidos en casa los han perdido por idéntico resultado ante Osasuna y Tenerife, ambos por 0-2. Vienen de empatar en el campo del Girona, 2-2, llevan 5 goles a favor y 8 en contra. Ningún futbolista de su plantilla ha marcado más de un gol esta temporada. Juanjo, Pitu, Imaz, Giva y Juanto son los que llevan un tanto. Y bueno, pues recordamos lo que comentamos ayer. Su entrenador, Oriol Alsina, es el dueño del club. Su mujer, Isabel Tarragó, es la presidenta. Desde el verano puede ejercer de primer entrenador del equipo en categoría profesional al obtener el título requerido para ello. En la última década ha sido el entrenador más habitual junto a Luis Carrillo. Bueno, es el entrenador, presidente, gerente, paga, en fin, lo hace absolutamente todo. En reencuentro, Sergio León, cedido en el Llagostera la temporada pasada, jugó 35 partidos de liga, marcó 9 goles, fue el máximo goleador del equipo catalán. Y allí también jugó Alex Moreno, en el Llagostera, pero en la 12-13, la del ascenso aquí del Elche, él estaba en segunda B, jugó 27 partidos y marcó 2 goles. Y el árbitro del partido es Damaso Arcediano Monestillo, vaya tela con el nombre y los apellidos de Arcediano Monestillo. Castellano Manchego, tiene 31 años, es la quinta temporada en segunda división. Al Elche le ha arbitrado en 5 ocasiones, con un balance de 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas. Como visitante, el Elche no ha ganado con este árbitro en 3 partidos y ha sufrido 3 expulsiones. O sea que ojito a Damaso Arcediano Monestillo. Vamos a repasar también, antes de irnos ya con la quiniela, la agenda deportiva para el fin de semana, en la que nos encontramos en tercera división, el partido que va a disputar el Elche Ilicitano de Vicente Parras el próximo domingo a las 11:30, como siempre, en la ciudad deportiva, en el 10 Iborra. Recibe al Muro de Alcoy. En división de honor juvenil, jornada número 5, el Elche recibe al Valencia, mañana a las 5 en la ciudad deportiva. Liga Nacional Juvenil, jornada 5, mañana sábado a las 6 en Valencia, Valencia B Celtic Elche. El domingo a las 12, Tabernes Blanques Kelme. Y el Elche B juega aquí en casa contra el Racing Algemesí el domingo a las 3 en la ciudad deportiva. En segunda división femenina, en grupo 7, jornada 4, el Valencia B recibe al Elche femenino el domingo a las 4 de la tarde. En fútbol sala, primera división masculina, jornada número 4, el Burela recibe al Elche Vulcanizados Alberola el domingo a las 12 del mediodía. En tercera división masculina, Bimilenari Albatera el sábado a las 8 en La Olla. En primera división femenina, jornada número 3, el Elche Club de Fútbol Sala recibe al Universidad de Alicante mañana a las 6 en el Esperanza Lag. Y en segunda división femenina, grupo 2, jornada 2, Fondels Enamorats frente al Juventud d'Elx, mañana a las 5:30 de la tarde. En balonmano, división de honor femenina, jornada número 5, el Vera Vera recibe al Elche Mustang mañana a las 7 de la tarde. Y en primera estatal masculina, grupo E, jornada primera, el Elche Club de Fútbol Balonmano recibe en su estreno al Club Balonmano Elda mañana a las 8 de la tarde en Carrús. Son algunos de los partidos más interesantes para este fin de semana. Una pausita y vamos ya con la quiniela. 9.900 euros, no me lo creo. 9.900 euros, ¿en serio? Nuevo SEAT Ibiza, equipado con Read2Me, que lee en alto los mensajes de tus amigos mientras conduces por solo. 9.900 euros, ¿qué, tío? Listo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT, en Elche, Elda, Orihuela, Torrevieja y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. En la unidad de coloproctología de IMED Hospitales ofrecemos soluciones avanzadas ante cualquier patología anorrectal y de color. No más molestias, aumente ahora su calidad de vida. Especialistas proctólogos tratarán con y sin cirugía hemorroides, fístulas, fisura anal, colon. Primera consulta gratuita. Pida cita en la unidad de coloproctología del Hospital IMED Elche, calle Max Planck 3, en Elche, Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966 91 51 51. No tienes las ventanillas bajadas ni el aire acondicionado y tampoco hace frío. Aún así se te eriza el pelo. Porque el nuevo XT60 Premium Edition te hará sentir. Sensus Connect de alto rendimiento, sistema Sensus Navigation y mucho más desde 29.500 euros. Oferta válida para unidades financiadas con Banco Cetelem, plan PIB incluido. Más información en volvocars.es. Ancara Motor, calle Sor Josefa Alcorta 35 Elche y en carretera de Ocaña 40 Alicante. Ven a las tiendas Xtep este otoño y diviértete comprando a un precio increíble. Hasta un 70% de descuento. Este otoño, Xtep, Moda Sport. En Elche, Joyería Relojería Sánchez. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sánchez Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sánchez Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sánchez. Avenida de 90-62, Elche. Ya estamos un viernes más, como siempre, aquí con la quiniela y con todos los personajes que nos trae cada día Carlos Gil, cada día es viernes, evidentemente, una vez a la semana. García, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya estamos en la jornada número 7. Ojo a esos acertantes de la quiniela que apuntan la quiniela. No tuvimos la fortuna, como siempre es habitual, de no acertamos más de 7. Qué manía esta nuestra de no acertar más de 7. Pero ojo, porque los de 10 cobraron casi 60 euros, ¿eh? Así casi que 60. Estén atentos, cojan esos bolis. Vamos a por esos himnos, vamos a por esa quiniela. Casilla número 1, Sevilla-Barcelona. El himno del Barça para presentar a uno de los damnificados de los últimos partidos, es decir, lesionado. Andrés Iniesta, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te ha pasado? Pues que nos damos pie con bola, ¿eh? Vaya tela, ¿no? Es que es increíble, porque es que estoy que cuando quiero dar un poco más me rompo. Eso es mala pata después de lo de Messi, algún vudú, la edad, eso que... Yo creo que es una costelera, algo tiene que ser de eso, porque es que estamos de mal en peor, ¿eh? Porque el Barcelona tampoco está para tirar cohetes. No, gana justito y gracias, ¿eh? Sí, hay mucha falta de intensidad y de ritmo, que es lo que tenemos, y luego pues yo quiero también decir que en la defensa Piqué y Alves están un poco flojos. Un poco flojitos, por no hablar de Ter Stegen, ¿no? Que está ahí en el ojo del huracán. Ya prácticamente cuando salga Claudio Bravo no juega. ¿Así de claro? Ya te lo digo yo. Bueno, pues vamos a ver. Sevilla-Barcelona, esto vamos a ganar allí. Un 2. Un 2, Sevilla-Barcelona. ¿Cómo está el Sevilla, por Dios? Gracias, Andrés. Gracias. Hasta luego. Sí, hombre. Tenemos a Jordi Chumeta, que está hoy por nuestros estudios. Jordi, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va la cosa por el Levante, hombre? Bueno, aquí estoy aquí... En Orioles, que no juego nada, ¿eh? No, pero ni con la colonia esa que tú patentaste. No, de dragón ese tampoco. Tampoco ¿eh? Funciona, ¿eh? No, mira que he hecho ya varios brebajes mal y está cambiando de tarros y por mucho que me echo y me ducho con él, no hay manera. ¿Eh? A ver, el que estés hoy aquí en los estudios de Teleelche Radio Marca, el que estés en Elche, ¿tiene algo que ver con que todavía en el mercado de invierno puedas firmar por el Elche? Hombre... A mí me gustaría, ¿eh? No se te nota, ¿eh? No se nota, ¿eh? Y además, oye, una dupla Alex Moreno conmigo las bandas estaría muy bien, ¿eh? Yo firmaba, ¿eh? Eso estaría muy bien. Dos hombres de banda. Aunque dicen algunos que tú ya, el hambre que tenías de fútbol ya no es el mismo que hace 4 años. Desmientes esto, ¿no? Claramente, hombre. Y más, si vienen un poco a luchar por subir, eso motiva, ¿no? Y estoy contento, yo tengo ganas. Creo que sería un buen fichaje, pero el sueldo es un poco costoso el tuyo, ¿eh? Habrá que bajárselo, habrá que hacer un esfuerzo, ¿eh? Bueno, vamos a ver, la casilla 2, Las Palmas Eibar, una X. ¿Sí? La casilla 3, Levante Villarreal, 1-1. Perdona, Jordi, porque tenemos contacto ya con Vicent de Radio Nou. Vicent, bona vesprada. Molt bona vesprada. Parece que la victoria de la Champions le da confianza a Nuno Espíritu Santo, ¿no? És possible que s'haya ratificat el mateix. Ah, sí? Però a vosaltres no mos ratifica. No convence, ¿no? A vosaltres no mos convence, perquè vaig a dir una cosa. El València va a guanyar de xiripa. Si no es per Fegulí, el València no reacciona. Vaya golazo, marcó Fegulí. Un golazo, pero golazo, golazo. Pero yo es que yo veig a este equip y molt de la prensa estén dient ya que n'hi ha que buscar un recambio. ¿El culpable quién es? Es Nuno Espíritu Santo, totalmente. No te gusta señalar, ¿no? A mí no me agrada señalar y Nuno te es 10 contas en el Valencia. Ya nos encargaré en la prensa de ficar-li la cuña para que se'n vaya al carrer. El cuarto poder. Ahí está, vaig a dir-li. Casilla número 4, Málaga Real Societat, Astos 1-2, sí. La casilla 5, Athletic Club de València. El València té que guanyar, però en Bilbao va empatar, no el veig jo capaç de guanyar. Que tengas buena retransmisión, Vicent. Gracias. Hombre, que nos acompaña el presidente del gobierno, don Mariano Rajoy. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué opina de las votaciones que ha habido en Cataluña? Pues mire usted, Artur Mas, por más que se empeñe, no va a lograr dividir una provincia como es Cataluña, ¿no? Es una región, no es un estado, están empeñados y mire usted, por ahí no voy a pasar. Podía haber dado la cara, es que, pues mire, cada uno es como es. Usted se muestra firme, ¿no? De sí. Independentismo, res de res. Exactamente, firme y tajante, oiga, no se puede, ya está. Oye, y las declaraciones que hizo Aznar poniendo al PP y en definitiva usted de vuelta y media, ¿cómo las lleva? Pues mire, este país es libre, cada uno puede opinar lo que opine, pero el que diga lo que quiera, que yo voy a hacer lo que yo crea conveniente. Sí. O sea, que más claro agua, ¿no? Políticamente correcto. Exacto, sí. Y le adelanto que el 20 de diciembre serán las elecciones. El 20, definitivamente. El 20 de diciembre. O sea, sí. Tenemos que votar el día 20 de diciembre. Y que vayan todos los ciudadanos a votar, uh-huh. Y ya veremos a ver quién sale. ¿A quién hay que votar? A los ciudadanos no. ¿Cómo que los ciudadanos tienen que ir a votar? Perfecto. Bueno, pues casilla 6, Granada Deportivo 1-1 y la casilla 7, Español Sporting 1-X. Mensaje subliminal del presidente. Gracias, don Mariano. Le dejo porque creo que tenemos... Sí, exactamente. Tenemos así aquí... Es. José Bordalás, Pepe Bordalás, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hace por aquí? Pues aquí estamos dando una vuelta por aquí por Elche y haceros una visita. ¿Te sorprende la marcha del Elche, el arranque de temporada? La verdad es que es cierto, ¿no? Porque el Elche nadie pensábamos que pudiera estar ahí arriba. Y ahí está, ¿no? Está luchando, está haciendo un muy buen principio de temporada. Pero ya sabes, esta liga es tremendamente complicada, sí, es sí. Competitiva al máximo. Aquí el que se duerme, como decía Julián Rubio, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿no? Desde luego. Así que ahí estamos, ¿no? Ahí estamos luchando también el Alavés, pero de vale. 12 puntos llevamos 4, ¿no? O sea que... Vaya, sí, sí. Por cierto, el Alavés perdió 3-0 contra el Llagostera. Así es, Paco. Vaya palo, Palo durísimo, partido de mucha brega, de mucha lucha y nos costó mucho, nos costó mucho, ya os aviso. ¿Qué me dice a este dato? El Alavés líder de la clasificación de tarjetas. Esa clasificación yo no sé quién la hace, porque los equipos de Bordalás son intensos, lo que pasa que me colocaron el San Benito y ya sabes, Paco. De equipos agresivos, sí, ya tiene ahí la etiqueta y no hay manera de sacarse. Nada, yo de agresivo nada. Bueno, Pepe, que nos alegramos que estés en segunda ahí con el Alavés, a ver si puede ahí conseguir está. También luchar por arriba. Bueno, casilla 8, Rayo Vallecano Betis 1-1, en la ¿sí? casilla 9, Zaragoza Alavés 1-2. Gracias, Bordalás. Hombre, es un campo el de Palamós donde ven ya, pues hombre, es un experto. Benja, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. El jugador del Elche Club de Fútbol, de Rompe y Rasga, el Expreso de Villastro. ¿Qué consejos les das a los jugadores del Elche? Yo lo tengo más claro que la agua, Paco. ¿Ah, sí? Estos equipos, como ha dicho el Bordalás, son partidos de lucha, brega, vamos, lo que en mi época era partido de palos. De palos. Y ya está, no hay más vuelta. Ahora se disfraza, ¿no? Eso, es mucho disfraz. Lucha y brega, intensos. Nada. O sea, ¿qué era? Puñica. Puñica, codico y la frase mítica de un buen defensa, de un defensa que tiene un par, como lo tiene Armando, que Armando yo me estoy fijando, Armando tiene un par como yo. ¿Sí? Esto es, o pasa el balón o pasa el defensa, los dos lo pasan. Está claro. Es la filosofía de ese campo. La frase esa que tenías también del tobillo... Esa sí, ese hay que darle un golpecito al tobillico. Sí. Esa también está bien. Esa, vale. Hay que rascar un poco. El defensa, el central, tiene que estar mirando un ojo al árbitro y otro ojo al tobillo. Vale. Bueno, pues vamos a ver. La casilla 10, Almería, Tenerife, esto va a ser 1-1. Y sí, la casilla 11, Llagostera, Leche, vamos a ganar, Paco, un 2. Un 2, sí, señor. Venga, ahí me gusta. Vamos a ver qué tiempo va a hacer este fin de semana. Vicente Bordonado, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes. Me interesa el tiempo de Leche, pero también el de Palamós. Ahí en Palamós, ¿qué nos llevamos? Pues mira, lo primero, el tiempo en Palamós, va a haber varias vaguadas, ¿sí? Porque hay un frente que viene del norte, ¿sí? Que va a empujar un viento de poniente, y esto lo que va a hacer es que vengan nubosidad tipo baja, ¿ah? Y pueda provocar algunas lluvias, que según habéis estado comentando sobre el terreno de juego, puede ser peligroso. No va a venir bien al césped. No va a venir. No. Y aquí en Elche... Que es la fireta del Candel, ¿sabes? Exactamente. ¿Qué tiempo va a hacer? En la fireta, la gente en manga corta, en bermudas, porque vuelve otra vez el verano. ¿Ah, sí? Sí, va a venir estos vientos del poniente, empujan temperatura en ascenso, y puede caber 30 grados. ¿30 grados? 30 grados. Bermudas y chanclas. Exacto. Muy bien. Bueno, pues la casilla número 12, Real Oviedo Mallorca 1-2, ¿sí? Y la casilla 13, Huesca Valladolid 1-1. Buen fin de semana, Vicente. Y nos vamos a ir ya con el Cholo Simeone, el técnico del Atlético de Madrid. Cholo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tras la derrota en la Champions, me imagino que dolidos, pero ya hay que cambiar el chip, porque el domingo ni más ni menos que un derbi contra el Madrid. Exactamente, tenemos que cambiar el chip, tenemos que ser radicalmente intensos, porque es lo que le pasó al Atlético de Madrid, le faltó intensidad, perdió contra Benfica y por eso puse a correr a todos los jugadores, no se liberó nadie. ¿Cómo le puede faltar intensidad al equipo del Cholo Simeone? Pues que se me están acomodando, ya son varios temporadas lo que llevo aquí. Cerca de 3 o 4 años, entonces los jugadores ya están un poco acostumbrados. Ya. Entonces tengo que cambiarle otra vez la rutina, tengo que ponerle a tope y decir que un derbi. Nosotros no podemos ponerle a un derbi y verla venir. Tenemos que ir a morir y vamos a ganar ese derbi. Es el partido bonito, el domingo a las 8 y media. Ahí está, Numancia por Ferradina, casi 14, colocamos una X. Sí. En pleno 15, Atlético de Madrid va a marcar 2 goles, Real Madrid marcará 1. 2-1, por tanto, un 1 en la quinela. Gracias, Cholo. Pues, Carlos Gil, que te deseo feliz fin de semana y que disfrutes de una victoria del Elche. Igualmente, y vamos a ganar porque en esos campos es donde se logran los ascensos. Mucho Elche. Pues sí, señor. El próximo domingo a las 4 y media aquí estaremos en directo en la sintonía del 101.4. Feliz fin de semana. Hasta luego. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.